que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur de hoy 25 de septiembre del 2018. Gracias por recibirnos en los pueblos, en comunidades, en zonas indígenas, campesinas y urbanas de América Latina. También agradecemos todo el trabajo de nuestro compañero Cristian Torres, también María Cianz y todo el equipo de técnicos que hacen posible la emisión de Contacto Sur en el día de hoy. Estamos listos para compartir con ustedes los titulares. En Argentina, hoy se registra el cuarto paro general contra el gobierno de Mauricio Macri. En México, ejército es responsable de la ejecución extrajudicial en la zona de Tabasco. Y 30 delegados de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación discuten sobre los retos de la comunicación popular. Estamos ya preparados para desarrollar las noticias en la emisión de Contacto Sur. Comenzamos en Argentina. Hoy se registra el cuarto paro general contra el gobierno de Mauricio Macri. Los sindicatos argentinos se unieron para paralizar el país por 36 horas en rechazo a las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. Tenemos detalles con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, buen día, buenos días, América Latina. En Argentina se cumple hoy el cuarto paro general contra la política económica del presidente Mauricio Macri. Desde ayer al mediodía están de paro todas las líneas internas de la Central de Trabajadores Argentinos y desde las cero de hoy se realiza el paro general convocado por la CGT, la principal central sindical del país. Ayer se realizó una multitudinaria movilización en la histórica Plaza de Mayo, ubicada frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires, donde se estima que hubo unas 500.000 personas entre trabajadores y trabajadoras agrupados, tanto en sindicatos como en movimientos sociales. Escuchamos algunas de las voces de esta jornada. Es maravilloso ver esta expresión popular en la calle de cientos de miles de trabajadores que se han congregado hoy aquí, en esta emblemática y mística Plaza de Mayo, para expresar con claridad que hasta aquí llegaron las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que hasta aquí llegó el ajuste, que hasta aquí llegó la derecha en la Argentina, porque hay un pueblo unido que ha decidido salir a la calle a decirle basta. Estamos acá porque no nos da lo mismo, porque cuando Macri iba a asumir, dijimos que este era el gobierno del hambre, de la entrega, de los despidos y del sufrimiento de nuestra patria. Para los trabajadores más humildes, agrupados en el marco de la economía popular, que son sin duda los más agredidos por este modelo económico, la única salida que tenemos es abrazarnos con las centrales obreras, es abrazarnos con los docentes, con los trabajadores estatales, es sentirnos representados en el paro de mañana de la CGT. Es por eso que estamos enormemente felices de estar aquí, de sentirnos parte de una misma lucha, que es la lucha de la articulación de los trabajadores y las trabajadoras contra este modelo de exclusión. Escuchábamos a los representantes de los trabajadores bancarios, de los docentes y también de los movimientos sociales. El presidente Mauricio Macri está por estas horas en Estados Unidos intentando cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional luego de haber dilapidado los primeros desembolsos del crédito de 50 mil millones de dólares que pidió hace solo 3 meses y medio. Desde allí ratificó que irá el año que viene por su reelección. Mientras tanto, ayer, como contábamos, hubo una multitudinaria movilización y hoy hay paro general para reclamarle un cambio de este rumbo económico que sigue generando pobreza, desocupación y pérdida de derechos sociales elementales. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Manténgase al día en Contacto Sur. Continuamos con más noticias y de Argentina vamos a México. Allí organizaciones de derechos humanos están denunciando al ejército mexicano como responsable de ejecuciones extrajudiciales, sobre todo la que ocurrió en Macuspana, en Tabasco. Vamos con un informe especial que nos ha preparado nuestra gente, nuestros compañeros y compañeras de la red de comunicadores Boca de Polen. Tengo 29 años. Mi madre y padre son celtales. Soy comerciante, madre de dos hijas, esposa de Carlos Humberto Mendoza de los Santos, quien fue asesinado el día 16 de mayo del presente año por militares en la salida de la ranchería Celia González de Rovirosa en Macuspana, Tabasco. Familiares señalan al ejército mexicano como responsable de la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto Mendoza de los Santos, integrante de Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres, PADUC, en Macuspana, Tabasco, hecho ocurrido en mayo del 2018. Mi esposo salió de la casa a las 6:30 de la tarde a Villahermosa, Tabasco. En el camino pasó al ejido Celia a sacar un presupuesto para el mantenimiento de unas puertas, porque él era carpintero. Que a las 11 de la noche me avisaron que había visto su carro a la orilla de la carretera rodeado de militares. Cuando llegué al lugar, vi el carro de mi esposo estrellado en el cerro, con los cristales despedazados, y estaba una persona a quien le pregunté por el chofer y me contestó que estaba muerto. Cuando llegué a la fiscalía, estaba rodeado de militares. Yo entré y encontré el cuerpo de mi esposo, en posición de manejo y muy rígido. Al salir del lugar, los militares seguían ahí, ahora que ya no está, porque le quitaron la vida a militares sin motivo alguno. Decirles que el crimen que cometieron militares no quede impune, exigiendo que reparen el daño que le hicieron a mi familia al decir que ellos habían asesinado a un sicario. Exijo a nombre de mi familia y de todas aquellas que han sufrido este tipo de violaciones a sus derechos humanos que se haga justicia y que no quede impune estos actos tan lamentables. El Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acompaña el caso y dice lo siguiente. El Fraiba manifiesta preocupación porque a 4 meses de la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto, la Procuraduría General de la República no tiene avances sustantivos para señalar y sancionar a los responsables, por lo cual exhortamos a la PGR a que garantice una debida diligencia en la investigación con acciones suficientes y necesarias para evitar que esta ejecución extrajudicial, cuya responsabilidad es del ejército mexicano, no quede en la impunidad. Solicitamos a las autoridades del Estado mexicano otorgarle un esquema integral de protección a la señora Lidia Jiménez Antonio y a su familia para evitar acciones que pongan en riesgo su vida, seguridad e integridad personal. El Fraiba asegura que la ejecución de Carlos Humberto Mendoza de los Santos ejemplifica la vulnerabilidad de la población ante la permanencia del ejército en las calles para cumplir tareas de seguridad. Señalamos que el Estado mexicano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Además, diversos mecanismos de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por la actuación del ejército, la protección con la que cuentan y la impunidad con la que actúan. Con audios de Vladimir Contreras, informó la red de comunicadores Boca de Polen para Contacto Sur. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, cumple 46 años. Y seguimos con la firme misión de educar y comunicar pasión por la vida y compromiso con la felicidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. ALER, 46 años. Y en el marco de esta celebración, 46 años, haciendo comunicación popular y del buen vivir para América Latina, 30 delegados y delegadas de la asociación están en Quito, Ecuador, discutiendo sobre los retos de la comunicación popular. Sandra Luz Cruz nos ha preparado la siguiente nota. En la ciudad de Quito, Ecuador, del 25 al 27 de septiembre de este 2018, se está llevando a cabo el Consejo de Coordinación y Redes, que ha reunido alrededor de 30 personas de distintos países de América Latina para seguir pensando y construyendo en la ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, que todas y todos queremos. Estas son algunas de las expectativas que se tienen sobre este encuentro. Soy Liliana León de la Asociación Voces Nuestras. Yo espero de este encuentro establecer mejores relaciones con los compañeros directores de las otras radios y sobre todo quisiera ver si pudiéramos coordinar la elaboración de proyectos, de que empecemos como a coordinarnos entre las regiones para elaborar proyectos. Hemos estado trabajando en esto, faltaba esta presencia, esto de vernos las caras para que sea muy transparente esta relación que vamos a empezar de gestionar proyectos con grandes agencias. Mi nombre es Luis Nocenti, de Argentina, pertenezco al Instituto de Cultura Popular, INCUPO, y por supuesto estamos asociados al Foro Argentino de Radios Comunitarias y a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, que es ALER. Estoy muy contento, como siempre, de haber llegado a Quito y de haberme encontrado con todos ustedes, con todos los compañeros que integran este Consejo de Coordinación, y mi expectativa es que sigamos actualizando la propuesta de ALER para todo el continente en comunicación y en educación para nuestros pueblos, que buena falta nos hace, ya que la situación en nuestro continente lamentablemente no está mejorando, sino todo lo contrario. Entonces, mucho más que siempre es necesario que cerremos fila, que aportemos lo que cada uno tiene, que nos preparemos, que nos informemos, que nos organicemos para hacer frente a esta situación. Mi nombre es Emiliana Ayala, vengo desde Bolivia. La expectativa que tenemos de este evento, de este encuentro, es conocer también cómo va el trabajo de la misión y visión de ALER, cómo es que ha cambiado la situación, la coyuntura en cada país. Tenemos muchos desafíos, ya que en varios están discutiendo las normativas en cuanto a comunicación, pero que ya van vulnerando, por ejemplo, la libertad de expresión, van restringiendo el derecho a informarse de la gente, del pueblo, en fin. Todo esto da mucha expectativa de conocer, de compartir. Desde Quito, Ecuador, para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Pueblos en resistencia. Ayuda. ALER satelital en movimiento por Contacto Sur. ¿Y qué dijo el presidente Lenín Moreno de Ecuador sobre la paz y la pobreza en la reunión de Naciones Unidas? Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El presidente Lenín Moreno dio un discurso en la Cumbre de la Paz ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a propósito de conmemorarse el centenario del nacimiento de Nelson Mandela, donde sus palabras giraron en torno al legado del político sudafricano y su aporte a la paz. Porque la paz mundial todavía es una tarea pendiente. Y es que usted también fue un hombre de armas, querido Nelson Mandela. Claro que sí, y conocía bien cuáles eran las más efectivas y las de mejor alcance. La mejor arma, siempre lo dijo, es sentarse y hablar, porque ningún problema es tan profundo que no pueda ser superado si hay voluntad de todas las partes a través de la discusión y la negociación. Además, el primer mandatario expresó la importancia del cambio y se refirió a la problemática de la pobreza. Que ningún poder en esta tierra puede destruir la sed de dignidad humana. He comprendido que es en esa sed en donde encontraremos el cimiento, la argamasa para la construcción de la paz, ya que superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia, como usted lo decía. Gracias, maestro de la paz, porque de usted aprendimos que nuestra tarea no es liberar a los oprimidos, sino liberar a los opresores. La Cumbre de la Paz finalizará con una declaración conjunta para sumar esfuerzos e iniciativas para lograr un mundo pacífico y sustentable. El presidente Moreno también mantuvo una reunión con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien dialogó sobre la cooperación entre ambos países en materia de educación y salud. Está previsto que el primer mandatario intervenga este martes en la inauguración del debate general de la 73ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para ALER Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y en la despedida les contamos que hoy 25 de septiembre, se recuerda que el 25 de septiembre del 2015, cuando 193 gobiernos acordaron un plan definitivo para el planeta, y se recuerdan ustedes la Agenda 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, balances para averiguar cuál países han avanzado en materia de cumplir estos objetivos en favor de los sectores más excluidos de nuestra sociedad. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.